Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están este 21 de diciembre del año 2020? Ya se nos escurrió entre los dedos con todas las cuestiones que hemos estado viviendo durante este año. Pero antes, quiero saludar a Rocío, que está en los controles técnicos, nosotros haciendo trabajo a distancia, como lo indican ahorita las normas de seguridad en esta pandemia, y que tenemos que hacer caso de lo que nos están diciendo para poder bajar la curva de contagios en nuestra comunidad, que es lo que nos corresponde, en nuestro entorno inmediato, y con eso también ir haciendo conciencia de que tenemos que convencer a nuestros amigos, a nuestra familia, a todos quienes nos rodean, de que es urgentísimo, es importante seguir las instrucciones de las autoridades de salud para que podamos bajar la curva de contagios, que ahorita pues está bastante difícil, bastante alta. Están saturados, a punto de saturación los hospitales, etcétera, etcétera. Ya le estamos escuchando las noticias y a veces todavía decimos, no, eso es mentira. No es mentira, es una realidad que nos está afectando a todos. Y si en algo apreciamos, queremos a nuestra familia, a nuestros amigos y a los miembros de nuestra comunidad, pues hay que hacer caso y mantener sana distancia, usar cubrebocas, estarnos lavando las manos, sanitizar las cosas que tocamos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los contactos en cabina son 597-97-852-52. El WhatsApp, para que también, si usted quiere mandarnos algún mensaje, es el 5540-61-54-59. El Facebook y Twitter es @ La Voladora Radio, todo juntito, en minúsculas todas, y la página web www.lavoladora.org. Esa es nuestra línea de contacto. Y bueno, vamos a pasar directamente ya a lo que es pues el contenido de este programa, que si bien es cierto que en nuestra comunidad, en nuestras comunidades hay muchísimas fiestas, esta fiesta de hoy es lo que sucede el día 21 de diciembre en nuestro entorno, es muy importante, es el solsticio de invierno, el día más corto, la noche más larga del tiempo, ¿no? Y que está asociado en este año con un fenómeno astronómico que va a ser muy importante, que va a ser muy atractivo, que es la conjunción de Júpiter con Saturno. No sé si ustedes han volteado al cielo ahorita a partir de las 6 de la tarde, en cuanto oscurezca, vamos a poder ver cómo están allá en el sur occidente, hacia el lado occidental, y hacia el sur, al lado donde se mete el sol, junto ahí en un lugar donde se metió el sol, vamos a poder ver dos puntitos casi juntos. Creo que hoy se van a ver los dos puntitos juntos. Si usted tiene un pequeño telescopio, un miralejos, cualquier cosa, salga a ver este fenómeno astronómico, porque se dice que este puede ser lo que aconteció hace 2000 años, cuando nació Jesucristo, 2020 años, en Belén, la estrella de Belén. Eso es, pues, o sea, dice, pues, por un lado, pero por otro lado, lo que sí es cierto, que es totalmente comprobable, es que es un fenómeno que sucede con más frecuencia. Lo que pasa es que casi siempre este fenómeno se da en el día, y entonces no se ve. Como lo vamos a ver ahora, es ya de noche, y entonces esto que se ve, esta conjunción que se ve en la tarde-noche, se da cada 800 años. La última vez que se pudo observar desde la Tierra, los ojos humanos que pudieron observar este fenómeno, fue en 1200, por ahí, 40 y tantos, ¿no? Entonces son 800 años de haber visto esta conjunción de Júpiter con Saturno. Yo anoche estuve observando y sí, se ven así como, se veían como dos puntitos, ¿no? Pegaditos, son los planetas, y pues hoy es el mero día de la conjunción y lo vamos a poder observar si somos curiosos, si nos gusta estar observando el firmamento. Coincide además con que es el día 21 de diciembre, no siempre cae en el mismo día, en esta ocasión es el 21 de diciembre, que es el día más corto, la noche más larga del año. Y es la fiesta de San Quetzalistli, es la veintena de San Quetzalistli, así se le decía, se quiere decir San Quetzalistli, el levantamiento de estandarte. Precisamente por ser la noche más larga, es la última noche más larga. A partir de este día, de mañana, yo todavía quedé estacionado como dos días igual, el sol va a salir igual, pero a partir de entonces van a empezar a crecer los días. Por eso es el nacimiento de la luz. Y en muchas culturas, en muchas civilizaciones alrededor de todo el planeta, sobre todo los que estamos en el hemisferio occidental, en el hemisferio norte, pues se ha celebrado este día como el nacimiento de la luz. Así se dice también el nacimiento de Cristo, el nacimiento de la luz, el nacimiento de Buda, el nacimiento de de muchas deidades de los pueblos nacieron precisamente este día, porque es el día de mayor oscuridad y el día que va a iniciar otra vez a agrandarse los días de luz. Y Panquetzaliztli, levantamiento de los estandartes, inicia el día 17 de diciembre y va a terminar el 5 de enero, son 20 días. Consistía en adornar a los árboles y otras plantas con tiras de papel a mate, formando banderas iluminadas de diferentes colores y aplicaciones de hule, agradeciéndoles por sus frutos, maderas y otros derivados. El solsticio de invierno es una fecha fundamental, cuando el sol parece tener su menor fuerza y para que inicie su camino al norte requiere de toda su energía para remontar las adversidades. Se dice entonces que es el nacimiento de Huitzilopochtli, el pequeño colibrí que logra vencer la inercia y recomenzar el nuevo ciclo viral de toda la naturaleza. El nuevo ciclo vital de toda la naturaleza. Nace con su atuendo y portando la Xucoat, la energía celeste que representa el primer rayo de luz de este amanecer tan especial. Este es la veintena de Panquetzaliztli y aquí en Santiago tengo porque, bueno, el colibrí es una representación del sol, precisamente en su nacimiento y en su... Cuando esté en el cenit, en el mes de julio, es el águila que va a transformar su nahual, el águila. Y entonces, en Santiago, que aquí en Santiago ya cristianizada la fecha, de ahí se están celebrando a Santiaguito, el niño pequeño, el que nace, ¿no? Precisamente, y luego el 26 de julio, que es el día que está en la cúspide del sol, en el cénit del sol, celebra al señor Santiago. Pues esto es una de las características que tiene nuestro entorno civilizatorio, nuestro entorno cultural de la comunidad de Amistad. Vamos a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Ya, de regreso otra vez, ya vimos este fenómeno de Panqueca Lisli. Vamos a darle las gracias también a uno de nuestros patrocinadores, en este caso Alcohólicos Anónimos, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pueden llamar para al 55-8308-1923 y hay una orientación gratuita. También con Neuróticos Anónimos Oriente, de un horario de 17 horas a 20-30 horas. El número es el 30-92-12-46. Y Desarrollo Humano con la maestra Norma Fernández, que ahí tienen reuniones virtuales por talleres de fortalecimiento y desarrollo emocional, al 55-12-28-26-54. Pues esto gracias a estas tres organizaciones que están ahí para servirles, para tratarles, para ayudarles en lo que se requiera y ustedes estén necesitando. Y bueno, retomando estas actividades, estos fenómenos astronómicos que pasan, yo no he subido, pero parece ser que el día, precisamente este día, en la mañana cuando sale el sol, hay un fenómeno que desde en el Cerro del Sacromonte, que en la bóveda que está en la capilla del Sacromonte, en el santuario del Sacromonte, entra la luz por la ventana que está al frente mirando hacia los volcanes y entra directamente el rayo de luz y ilumina precisamente la fueguita donde se pone la urna del Señor del Sacromonte, que ahorita pues está en la iglesia, todos lo sabemos porque no se ha podido otra vez hacer toda la ceremonia, todo el rito de subir al Cristo, pues por todo lo que hemos estado viviendo. Pero otro fenómeno que sucede también es en Amecameca y en toda esta región hay muchos petroglifos. ¿Qué son los petroglifos? Son como mensajes labrados en piedra, ahora sí para que no se olviden y para que queden ahí para siempre, ¿no? Es una característica de nuestras antiguas civilizaciones, que tenían la costumbre o el hábito o la disciplina de grabar en piedra muchos de los acontecimientos que sucedían. En este caso, bueno, todo, dado que esta región, por la situación que está a los pies de los volcanes, etcétera, es una región pues muy rica en ritos y en mitos, etcétera, hay una piedra en el bosque de Amecameca, y este día, al salir el sol, se ve iluminada, sale a un costado el sol del Popocatépetl, entonces ilumina la piedra de tal manera que se ve que las figuras que están ahí grabadas, hay una la calendárica, no es un piedra del conejo, porque lo que más se ve es un conejo, aunque también está la silueta de que algunos estudiosos, sobre todo la maestra Loreste Guilmés, que se dedicó buena parte de su obra de investigación arqueológica a estudiar esta piedra, ella decía que en esta piedra lo que está reflejado es el fin de un ciclo de 52 años, precisamente porque está la veintena del conejo, y después de que termina el conejo, pues empieza un ciclo de 52 años, termina e inicia un ciclo de 52 años. Esta piedra también está esculpida vida de tal manera que si uno la ve desde el lado sur hacia el lado norte, pues parece un cráneo, es la figura de un cráneo, como de conocimiento, y todo lo que está tatuado en este lugar. Hay también una figura de San Quetzalistli, que es el señor de la aurora, que es el señor de Venus en el oriente, que precisamente en estos días está saliendo Venus en el oriente. O sea, hay fenómenos astronómicos que están registrados en esa tierra y que es muy interesante observarlos y sobre todo cuidar de esta riqueza arqueológica que tenemos en la región, de todo tipo, arqueológica, histórica, y que desgraciadamente pues la vamos destruyendo. La propia gente, los propios originarios del Intermedio, se han dedicado, que es muy lamentable, a tirar mucha del patrimonio histórico de la comunidad para construir, por ejemplo, viviendas modernas, ¿no? Llenas de leoncitos, de el león que está ahí, que es el león de la conquista, es de los Habsburgo, la figura esa del león que están en las puertas que se hacen de metal. Pues eso es nada más como que estamos refrendando nuestra conciencia de esclavos dominados por la colonia española, por Carlos V, Habsburgo, porque ese león es el símbolo de la familia de los Habsburgo. Entonces a veces renegamos de nuestra propia fortaleza, de nuestros símbolos, de nuestros propios datos arqueológicos que marcan cientos de años antes, ¿no?, antes de la colonia, y que a veces pues con toda impunidad y con todo desconocimiento los dejamos abajo, los tiramos, ¿no? Inclusive en nuestras propias casas que ya vienen de la colonia, las casas de techos de teja, pues los vamos destruyéndolos. Entonces tenemos todavía la nominación de pueblo con encanto, pero en comparación con otras ciudades, con otros pueblos, pues a veces dice uno cuál es el encanto que tiene Amecameca, ¿no? ¿Dónde quedó ese encanto? Entonces es un llamado a la reflexión sobre nuestros bienes culturales, sobre nuestros bienes arquitectónicos, sobre nuestros bienes arqueológicos. Es lamentable que en Amecameca no tengamos un solo museo. Un lugar que tendría que estar lleno de museos, porque tenemos infinidad de cosas que mostrar. No hay un solo museo. Por aquí pasó Hernán Cortés. Por aquí pasó la Guerra de Independencia. Por aquí pasó el comercio de Asia hacia Europa, desembarcando en el pueblo de Acapulco, le decían la Ruta de la Seda, así se llamó, ¿no? La Ruta de la Seda o la Ruta de las Especies. Acapulco, Cuautla, Amecameca, Cholula, y así hasta Tlaxcala, inclusive hasta llegar al puerto de Veracruz. ¿Dónde está el museo que nos hable de toda esa rica historia de Amecameca? Un lugar donde ha sido pintado por cuanto pintor famoso ha habido sobre todo en nuestro país, y donde tenemos un lugar para poder exhibir la obra plástica de pintores de la talla del doctor Atis, por ejemplo, o de Cabrera, pintor mexicano del siglo XIX, o de otros pintores que tenemos en abundancia. ¿Dónde está nuestro patrimonio artístico, histórico y cultural? muriéndose, a veces tirado, a veces quemado también, ¿no? Entonces, yo creo que ya es tiempo de hacer una reflexión en serio sobre la obligación que tenemos la gente de Ameca Ameca, los amecamecenses, para la preservación de nuestro patrimonio histórico y cultural. Vamos, ¿no? Ya casi todavía nos faltan 2 segundos. Y pues hemos tenido en esta cabeza semilla, como le dice Loret, fuera de las áreas de museo. O sea, nuestro pueblo se podría convertir en un museo, ¿no? Si le damos la prestancia de vida, la atención de vida, para que así sea. ¿Cuántas veces y cuántos de nosotros, cuántos de ustedes tienen figurillas que han encontrado cuando están metiendo los cimientos para hacer la casa y que salen las flechitas de obsidiana, o que salen pequeños figuritos, los malacates, para hacer el hilo? Tantas cosas que van saliendo y que se podría convertir a Amecameca. ¿Cuántos domicilios de Amecameca podrían ser museos vivos, museos domiciliarios, donde hay muebles antiguos, donde hay fotografías, donde hay piezas arqueológicas, donde hay documentos, donde hay libros? No los tiren, por favor, no los quemen, por favor. Eso es la gran riqueza patrimonial que tiene Amecameca. Me estoy refiriendo en este caso a Amecameca, que bueno, es mucho más allá de este contexto, es toda esta región de Chalcoamatenecan, como se llamó al Tepe Chalcoamatenecan en la época prehispánica, que llegaba a las fronteras, casi colindaban con el estado de Guerrero, y llegaban también hasta Coyoacán. Vamos a ir a un corte y regresamos. Muxtlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Muxtlatoli. Nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, de regreso, y queremos hacerles extensivo también en la cobertura nacional para quienes tienen necesidad de servicios honorarios gratuitos para personas de bajos recursos. El DIF Nacional está haciendo una cobertura amplia para quienes lo necesitan. Y pueden ustedes entrar a www.gov.mx/ mi opinión, para que tengan toda la información necesaria para tener acceso a estos servicios del DIF nacional. Por un lado, y por otro lado también, pues agradecerle a Tingo Automotriz, que esté patrocinando algunos de nuestros programas, y pueden escribirse más al... Un momentito, por favor. Aquí están. Aquí no es... Señor Cansabés. No. Desastres, ajustes de motor, afinación, mantenimiento de sistemas, diagnóstico. Y tienen un buen servicio para poder en esta época de pandemia poderles dar un mejor servicio sin la posibilidad de ir a tener un contacto, y pues son importantes lo que nos está diciendo nuestros patrocinadores de Cingo. El teléfono es el 5544, perdón, es que no se ve los números. Son un 30 cortes que les voy a dar, pero pues, les recomendamos que vayan a este servicio al Cenotri. Y esto de la piel del conejo pertenece a la arqueoastronomía, que tiene que ver con la arqueología y el movimiento de los astros en este caso. El movimiento del sol, ¿no? Y también hay un fenómeno interesante en la silueta de la luna, y la silueta de la estatua de la mujer volcánica, que si ustedes se han fijado, lo han observado, el año, así como tiene 12 meses, tiene 13 lunas. Entonces, las 13 lunas van saliendo a todo lo largo del cuerpo de la estatua, hasta que llega casi donde está el santito, que le llaman, donde está la volcanita. No, sí, la han visto, ¿verdad? La que parece ser la hijita de la volcana, es una silueta, es un monte igualito a la estatua, pero está en chiquito, casi en sus pies, o en sus pies está la volcán, ¿no? La hija de la volcana, yo le digo, no sé cuál es el nombre de ese cerro, pero está ahí por la joya, ¿no? Por donde está el santito también, toda esa cañada inmensa que tiene la estatua. Bueno, pues la luna a lo largo del año recorre todo el cuerpo de la estatua y va surgiendo la luz de la luna, va brotando la luna, primero en su cabeza, luego le sale del cuello, luego le sale del pecho, luego le sale del vientre, luego le sale del útero, del rodillo, y llega a sus pies, llega ahí a ese lugar donde está la mujercita, y luego regresa otra vez hasta colocarse otra vez en su cabeza. Son las 13 lunas del año. Por eso dicen que el número 13 es un número de mala suerte, así en la Edad Media todo lo que se refería a la mujer era de mala suerte, y entonces, bueno, como la luna es un símbolo femenino, se dijo que el 13 era un número de mala suerte porque son 13 lunas del año. Ahora, el sol también recorre todo el cuerpo de la estatua, le va saliendo a lo largo del año, ahorita a un costado de del Popocatépetl, desde aquí, de la perspectiva, acuérdense que no, según donde esté uno parado, pues ver la perspectiva que se está viendo, pero si está parado en este lugar, en esta piedra, la piedra del conejo, la piedra, y si hay también, mira a ver qué sale el sol, han impactado el estado norte del Popocatépetl. Y ahí va recorriendo, luego llega a Puerto, le va a salir a la mitad el día 21 de junio, que es el 6 de verano. Es ahora al contrario, el día más largo y se empieza la oscuridad, por eso es que se considera un día pues, era la fiesta de San Juan, etcétera. Era un día muy especial, el día 21 de junio, porque en ese día acababa la luz, lo contrario de en diciembre, aunque ese día muy corto, la noche de la larga, es el nacimiento de la luz. El día 21 de junio es el día más largo, la noche más corta, pero el día por eso la oscuridad, pero creo que se llama la explicación y encontrar que estamos viendo siempre este movimiento, con esos movimientos, y es importante que acá construyeron los calendarios, construyeron la arqueología, arqueastronomía, ya sabemos que hay muchos movimientos arqueastronómicos a lo largo de la República. Siempre se han preocupado que los hombres ceremoniales, que las pirámides estuvieran orientadas en cierto sentido para recibir el sistema de bueno, pues ya, teniendo aquí un problemilla de recepción de sonido, pues estamos haciendo las cosas como podemos, pero esto del principio oscuro, del principio luminoso, es lo que nos dice Loreto Yunel en su libro Pensamiento Náhuatl, que trae en sus calendarios, es muy interesante. Dice, o sea, la Tierra es un lugar oscuro, es un lugar frío, que le llega la luz del sol, le llega la luz, el calor del sol, del universo, se calienta y es lo que hace que florezca la vida. Dice, y bueno, que están floridos los chiquetas, es la diosa del amor, de los distintos aspectos de la diosa madre, la madre tierra, a todo lo largo del calendario. Se desprende de ello que el jeroglífico Kali recorre la órbita social de 52 años. Bueno, además, el fin y el principio de un ciclo registran la caída-nacimiento propia del Samuán. Recuérdense también que Malpaín habla de este lugar como el Tamuanchan, que es el paraíso de Tlaloc. Por lo tanto, el paraíso terrenal no puede indicar sino el punto en el que el movimiento natural de ascensión se invierte para emprender la marcha que atrae de repente a la luz hacia el seno de las tinieblas. Es decir, que si no fuera por la atracción que las divinidades femeninas, esto es oscura, la noche, ejercen en ese lugar donde las almas de las jóvenes muertas en parto forman el cortejo del sol declinante, los astros seguirían la inercia de una subida que los llevaría a perderse en la infinita libertad del caos. Esto es un concepto que es todo un pensamiento filosófico de la maestra Lorette Durnet, que estudió mucho esa piedra, ¿no? Que significa ese atrapamiento de la luz, que baje la luz para que pueda también fecundar a la tierra. Entonces, dice el pecado cometido por Mariposa de Obsidiana, sus papalos, que está florido, su etiqueta. Recuerden que uno ve a veces las mariposas esas nocturnas y dicen que son de mala suerte. Bueno, eso se dijo durante la colonia y se nos metió en la cabeza. Pero mariposa de obsidiana, Iztapalo, estas mariposas son los símbolos de Iztapalo, que está el florido, o sea, chiqueta, la mujer que florece. Consiste, pues, en someter la luz a la ley de la gravedad, dándole el peso del tiempo y del espacio, puesto que es en los abismos donde nacen los rasgos luminosos creadores de la caída que causa el vaivén entre el cielo y la tierra. Pues es un pensamiento, me fascina la maestra Lorette Durnet por todo el contenido, todo el cambio que da de interpretación de nuestros símbolos, de lo que significan, pues, estos vestigios arqueológicos regados por todo el país. Y deja un lado toda esta visión de los indígenas como sacacorazones de tiempo completo. Entonces, es una forma muy interesante de interpretación, de interpretar nuestra cosmogonía. Vamos a ir a otro corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 46 minutos. En momentos difíciles, Fonacot está contigo. ¿Tienes un año en tu centro de trabajo? Solicita un crédito de nómina de hasta 4 veces tu salario con las tasas más bajas del mercado y protección contra desempleo. Fonacot, tu opción inteligente. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. En esta radio no somos azules. tampoco somos tricolores. Por esta razón, no, pues, ¿cómo? Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, ya estamos aquí en el último tramito de este puente que es en el tiempo, que es pues este momento de comunicación con todos y todas ustedes, los que nos sintonizan y que pues escuchan nuestra palabra, la palabra que es una palabra de todos, porque parte de lo que yo digo pues es ha sido pensamiento de muchas personas, de muchas escuchas, de lo que he escuchado también a lo largo del tiempo de aquí con diferentes actores de la comunidad, diferentes personas de la comunidad, jóvenes, ancianos, señoras, y que, bueno, todo tiene un sentido cuando uno pues tiene la curiosidad de andar ensamblando las piececitas de lo que escucho por aquí, de lo que escucho por allá, pues se va dando esta palabra, por eso es la palabra de todos. Y yo quiero también decirle, le mando un saludo a Vianey Cervantes, gran amiga, que me mandó un escrito muy interesante que está publicado en la revista de la UNAM, pero que por las Vianey, por razones de mi poca experiencia en usar el teléfono para poder comunicarme y leer, etcétera, etcétera, y abrir los mensajes, pues no lo voy a tratar de imprimir para poder leerlo. Es muy interesante, es una reflexión sobre el momento que estamos viviendo, la responsabilidad que tenemos como seres humanos en la conservación de nuestra tierra, de nuestro, ya no digamos, el medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente parece que es lo que está fuera de nosotros. Nosotros pertenecemos a este medio ambiente. Nosotros también somos un animal. Somos un animal y tenemos que tomar conciencia, ahora sí, de que somos un animal. Y un animal que si no, con características especiales, como todos los animales, cada animal tiene sus características especiales y todos tenemos derecho a la vida y todos tenemos que ser responsables de el medio que nos rodea. También decía la maestra Lorenzo Yurné, una de las características precisamente del ser humano es la conciencia, o sea, deificarse, salvarse, es salvar la energía de nuestro universo con nuestras acciones. Esa es la misión del ser humano, ¿no? Poder retornar al sol la energía que él nos dio, que guardó en nuestro corazón para poder seguir evolucionando. Y entonces esa energía es los pasos que damos sobre la tierra, ¿no? Cómo caminamos sobre la tierra, cómo respetamos a la madre tierra y a la madre naturaleza. Si no respetamos, si nos volvemos como esos seres, no sé qué, cómo llamarles, llenos de codicia, de ambición, de para mí, para mí, para mí solamente, y puesto sus ojos solamente en el valor monetario de las cosas, que es algo que tenemos que reflexionar muy profundamente, ¿sí? ¿Cuál es la misión del hombre so- sobre la tierra, esto que nos decimos que en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, nos alcanzamos a llamar Homo sapiens, el hombre sabio, el animal, somos un homínido, igual que los gorilas, igual que los changos, nada más que nos erguimos, nos pusimos de pie, empezamos a utilizar nuestros dedos, eso hizo que nuestro cerebro se desarrollara y pues nos convertimos en los amos de la naturaleza para crearla o para destruirla. Y ahorita, a estas alturas, sabemos que no la podemos destruir si no es con consecuencias, ahora que sí, que letales para nosotros mismos, ¿no? Para la propia humanidad. Hay muchas especies que han sido extinguidas a lo largo de millones de años de que tiene la vida en la Tierra. Nosotros podemos ser una especie más. Somos una especie, no se dice, hay muchas especies en peligro de extinción. Nosotros, con esta pandemia, con estas que pueden ser más y más, por el daño que le hemos hecho a la vida, a la tierra, la deforestación, el calentamiento, el cambio climático que se ha ido calentando, que se están derritiendo los cascos polares, tanto en la Antártida como en el Ártico y en el Antártico, eso nosotros somos responsables también de lo que está sucediendo en nuestro entorno y no podemos ser ajenos. Nosotros vivimos en un lugar inclusive privilegiado, por eso le llamaron el Tamuanchan, el paraíso de Tlaloc. Aquí, ¿cuál árbol no se siembra y sale frutos? ¿Cuántas se adaptan? Aquí se adaptaron ya lo hemos dicho, los frutos de muchos lugares, que vienen de Europa, que vienen de Asia, que vienen de Medio Oriente. Pero si no cuidamos este paraíso, pues también nosotros y todo lo que nos rodea, pues se va a ir al carajo, perdón por la palabra. ¿Cuánto tiempo hace que no vemos a la estacigua cubierta de nieve? Ya son varios años. Eso quiere decir también que hay un agotamiento de un líquido vital que llamamos agua. Aquí hemos sido privilegiados de tener a nuestro alcance ese líquido vital del agua. Bueno, que con esto yo me despido. Despido a Rocío Castillo, que bueno que estás con nosotros, Rocío. Y pues nos vamos a escuchar el próximo lunes. Cuídense mucho, hay que protegernos. Así como nos protegemos nosotros, hay que proteger a la vida, hay que proteger la naturaleza y para seguir caminando sobre este planeta. Que tengan muy buena tarde y buena semana. Hasta pronto. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55 45 06 71 14. Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Moctlatoli, Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Muxtlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.